Con puto, mariquita, bombera, bach, tortillera, pluma gay, pervertido, mariposón, travesti, lesbiana, transexual, bollera. Sin closet. Sin... Buenas tardes a todas y todos las que nos escuchan. Acá Sin Closet, el programa de la colectiva feminista La Revuelta. Acá Laura Leighton y yo, Gabriela Herzeg, con las noticias de un mundo que existe fuera del armario. Estamos escuchando ecos de las voces que estuvimos en la marcha, en la calle, el miércoles pasado, en el monumento a 34 años del golpe genocida. Nuestras voces y las voces de nuestras queridas madres de Plaza de Mayo, Lolín e Inés. Se nos fue, muchas veces censurada. El dolor se hizo silencioso, se hizo íntimo, porque la dictadura no nos quería dejar hablar. Pero el dolor pudo más y le pidió a la voz, y la palabra se hizo presente. Y acá está. Ahora ustedes tienen la palabra. La palabra pasó a ustedes. Ustedes tienen voz. Podemos elegir recordar o olvidar. ¿Qué vamos a recordar de esto? ¿Qué vamos a pensar? ¿Vamos a olvidar lo que fueron los genocidas? Eso no lo vamos a olvidar, compañeros. No podemos olvidar ni perdonar. Y entonces, aquí estamos. Aquí estamos. ¿Qué quiere hacer esta represión de nosotros? ¿Qué quiere hacer? Débiles. ¿Quiere que huyamos? ¿Quiere que tengamos miedo? ¿Qué hacemos nosotros? Quedarnos acá, ser firmes, porque las compañeras, las luchas son largas, lo sabemos las madres. Sí, las luchas son largas, son difíciles, son enormes y corremos los riesgos, pero a ellas estamos dispuestos, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Y se escuchaba también casi como una música de fondo el sonido de las balas, de los disparos, de esa represión que no sorprendió a nadie, porque todas y todos vimos cómo los días anteriores a la marcha del 24 se preparaba el operativo provocador del gobierno de Zapag y la policía asesina de Neuquén. Vallas, cámaras, calles cortadas. El 24 de marzo montaron el escenario completo. Policías con escudos, cascos, lanzagases, balas de goma, perros, móviles preparados por todas las calles, autos sin identificación alguna. Del otro lado, nosotras, nosotros, una multitudinaria marcha, con las madres a la cabeza, con sus murgas, con sus jóvenes y jóvenes marchando, cantando, resistiendo, siguiendo el camino que las madres durante 34 años nos enseñaron. La calle es de las madres, la calle es nuestra, es la testiga de nuestras luchas, de nuestras rebeldías, de nuestra resistencia. La calle es nuestra, no de los asesinos, no de los provocadores, no de los gobiernos corruptos. Por eso estuvimos allí, junto a las madres, junto a los 30.000, junto a Carlos, junto a tantos otros y otras que soñamos con sociedades que a las bestias se le tornan pesadillas. Hoy estamos aquí todos y estaremos, si es necesario, hasta la madrugada, porque estos milicos atorrantes no nos van a sacar del lugar que nos corresponde. Nos desafían con la violencia, porque somos pacíficas. Eso es lo que quieren, que reaccionemos. Pero mierda, acá estamos, ellos allá y nosotros acá. Acá estamos, como decía Inés, como decía Lolín, porque nos quedan todavía tantas luchas por dar, tantas cosas por las cuales seguir peleando, resistiendo. Y hoy vamos a hablar con vos de esas cosas que todavía a 34 años siguen siendo silenciadas. porque el plan sistemático de exterminio de la dictadura no solo asesinó, ocultó, robó niños y niñas, saqueó el país, sino que además incluía la violación sistemática de los cuerpos, y sobre esto todavía hay silencio. Por esto también serán juzgados los genocidas. Estas violaciones no fueron hechos aislados ni situaciones fuera de control. Las violaciones, los abusos, las órdenes de desnudarse como parte de los tormentos fueron parte de ese plan. La violencia sexual, desde esta perspectiva y gracias a los testimonios de algunas víctimas, también será juzgada como un delito de lesa humanidad. Gracias al trabajo de la abogada Susana Chiarotti y su equipo del CLADEM y del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo de Rosario, estos delitos comienzan a visibilizarse como lo que son, crímenes de lesa humanidad, y comienzan entonces a ser presentados como prueba en los juicios que se están llevando adelante contra los represores. Por eso te invitamos a escuchar un audio que es una entrevista que generosamente comparten con nosotras las compañeras Lili Downes y Claudia Corol del programa Juana Pimienta, en la que Susana Chiarotti nos cuenta de qué se trata. En primer lugar, queríamos contrarrestar, ya que ustedes hablaban de la ceguera de la justicia, en este caso la ceguera de género. Uh-huh. O sea, hay una justicia que está tratando de avanzar con juicios por causas de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, y yo no desconozco en ningún momento el valor que esto tiene a nivel mundial, porque este es el único país que está juzgando a sus propios genocidas. Entonces, partamos de este reconocimiento a este avance en el que Argentina está siendo vanguardia a nivel mundial. Pero hay un problema. En este avance, tanto sea por parte de los sectores conservadores que están defendiendo a los genocidas, como también por parte de los sectores progresistas, que están defendiendo a los creyentes, no todos, pero algunos de ellos, hay también ceguera de género en el sentido de que están invisibilizando la violencia sexual que cometieron los represores en la dictadura militar. O sea, no se le está dando un juzgamiento separado, no se les está juzgando por violaciones sexuales, violencia sexual, o sea, la desnudez obligatoria, los manoseos, los malos tratos, la burla a los cuerpos desnudos, la exposición constante, los toqueteos y las violaciones de todo tipo que se hicieron a hombres y a mujeres durante la dictadura. Y acá tenemos un problema, tanto con la derecha como con la izquierda. La derecha dice que eso fue casual e irrelevante y que no fue un plan sistemático, y la izquierda dice, no le demos más sufrimientos a las personas que sufrieron durante la dictadura, la tortura, las cárceles, que estuvieron en los campos de detención. Entonces, hay fiscales, abogados de creyentes muy bien intencionados en los juicios que están desarrollándose en todo el país, que sin embargo no ven la importancia de que se demuestre de que hubo violencia sexual. Esa ceguera de género frente a la violencia sexual es casi como una continuidad de la que hay en la justicia todo el tiempo cuando las mujeres van a denunciar violencia y especialmente violencia sexual. Por eso, Susana, qué importante los testimonios, ¿no? Que las mujeres y en todo caso los hombres que han sufrido esta violencia puedan dar y gracias a algunos de esos testimonios es que se pueden tomar el tema e intentar que se lo considere como delito de lesa humanidad a las violaciones. Exactamente, si no fuera por la valentía de esas personas, y ojo, acá no hay un juicio de valor, uh-huh. le reconozco el derecho a la persona que pasó eso, sea varón o mujer, a guardarlo en la intimidad, ¿no es cierto? Nosotros no juzgamos a nadie, solo estamos rescatando el hecho de que gracias a la valentía, en este caso, de dos víctimas que relataron con lujo de detalles lo que les pasó, nosotras podemos sacarlo al aire. Y hubo un efecto maravilloso en esta en este proceso que hicimos cuando presentamos el Amicus Curiae, que fue que durante el proceso de preparación muchas personas que estuvieron detenidas en campos de exterminio, en estos campos clandestinos, nos ofrecieron colaboración y ofrecieron trabajar. No quieren decir su nombre públicamente porque hay hijos, hay sobrinos, uh-huh, uh-huh. Hay parejas, pero sí se ofrecen a colaborar y a explicarnos qué es exactamente lo que pasó. Y creo que cada vez más gente se va animando a denunciar la violencia sexual. Nos falta ahora un paso importante, y es que los fiscales, lo ideal sería un instructivo a nivel de toda la nación, que los fiscales incluyan la acusación de violencia sexual adentro de los procesos, ¿no? Porque si no, después los jueces no lo pueden tratar. Me parece interesante también en esta reflexión sobre el papel del testimonio y de las y los testigos, ¿qué es lo que tienen que vencer para poder hacer esta declaración, ¿no? En algunas de las partes de los testimonios yo veía que hay quienes habían dicho, bueno, está el temor frente a la familia, asumir frente a los hijos, es decir, ¿cuánto de la cultura impuesta, patriarcal, nos está impidiendo o dificultando poder asumir estas denuncias con mayor fuerza, ¿no? Colectivamente, digo. Sí, ¿y cuánto de esta concepción patriarcal de que la violación sexual no es algo tan grave, que de última es como si hubiera sido un recreo después de la picana, permea también la cabeza de los jueces, ¿no? Digamos, los jueces no salen de un repollo, salen de una sociedad que tiene determinadas formaciones androcéntricas para los jueces también. Y entonces no es casual que lo consideren como menos importante, que consideren, bueno, ya dentro de la tortura se engloba todo, ¿para qué vamos a destacar esta cuestión de las violaciones? Y yo creo que es importante destacarlo porque no es lo mismo un represor que se la juegue a que combatió para liberar a su patria del peligro rojo, pero combatió, digamos, con todas las armas a su cargo, pero limpio moralmente, a demostrar, eso es diferente a demostrar que esas personas fueron violadores, fueron abusadores sexuales de varones y mujeres. La imagen cae, la imagen es distinta, porque el violador no es tolerado ni siquiera entre los presos comunes. O sea, a mí me parece que hay una gran resistencia también por parte de los sectores conservadores a que esto se considere, y están usando, por supuesto, todas las armas disponibles como para que estos temas no se traten, ¿no? Y fundamentalmente que no fue uno o dos loquitos, sino que fue un plan sistemático dentro de la represión ilegal. Totalmente. Y acá el problema es que sobre 72 víctimas que hay en estas causas de Zárate Campana, dos se animaron a hablar, pero contaban que todo el mundo era violado, incluso los maridos eran violados delante de sus esposas, ¿no? Como para humillarlos más. Pero solo dos denuncian, y entonces el juez dice, fueron eventuales. Si hubiera sido general, todas las víctimas lo denunciarían. Y aquí no se está teniendo en cuenta todas las trabas que hay para denunciar la violencia sexual. Cómo la persona que padece la violencia sexual se siente, la hacen sentir culpable de esa violencia, se siente sucia, no se atreve a decirlo, el estigma cae sobre esa persona. Entonces ahí hay también un problema, ¿no? Y sobre todo un gran error jurídico. Lo sistemático tiene que ser el ataque, el plan de reprimir a determinados sectores de la población, no las violaciones. En ese sentido, un ejemplo que dan los tribunales de Yugoslavia cuando juzgan es el de la Alemania nazi, donde dicen que un vecino que denuncia a otro vecino, uno solo, por ser judío, en un contexto de persecución sistemática a los judíos, esa persona es culpable de un delito de lesa humanidad, aunque haya sido la denuncia a un solo vecino. ¿Por qué? Porque el contexto de persecución es lo sistemático, no el crimen. O sea, no es que cada hecho tenga que ser repetido y extendido y sistemático, sino el contexto de exterminio y de represión. Entonces eso es lo que nosotros tratamos de recalcar en el amicus para que el juez de San Martín lo considere. Escuchábamos entonces la entrevista a Susana Chiarotti poniéndole voz a tanto silencio. La dictadura militar tenía también como objetivo el disciplinamiento sexual. Los cuerpos fueron un campo de batalla y hubo un plan sistemático para disciplinarlos, violarlos, vejarlos. Por esto también serán juzgados. El silencio, que recién ahora comienza a romperse sobre estos delitos sexuales, es el mismo silencio que existe sobre compañeros y compañeras desaparecidas, disidentes sexuales, lesbianas, gays, travestis, trans. De acuerdo a las organizaciones LGBT, hay aproximadamente 400 desaparecidos y desaparecidas en razón de su orientación sexual o identidad de género. De esto tampoco se habla y por esto también tienen que ser juzgados. Y en este sentido, una de las organizaciones que está trabajando para ponerle voz y visibilizar estos hechos es el Observatorio de Derechos LGBT de Tucumán. Estas compañeras y compañeros presentaron el 23 de marzo un avance de un documental en el que están trabajando y que recoge los testimonios que dan cuenta de estas formas de represión. Te invitamos entonces a escuchar a Sabrina Cons, que es una de las responsables de este proyecto. Lo que se proyectó el 23 en la Vigilia Cultural en conmemoración al golpe militar fue un adelanto de lo que será el documental terminado, ¿no? El documental se llama Doble H, se llama así porque uno de los, de los testimonios más fuertes que tenemos nos da cuenta de un mecanismo que usaban los militares en esa época, que era de marcar el documento cuando detenían a alguien que sabían que era, que pertenecía a la comunidad LGBT, le ponían el documento, le marcaban con rojo una doble H. Eso en teoría significaba escándalo en la vía pública, pero todo el mundo sabía que esa doble H era el estigma para el homosexual. Y trata, bueno, de la gente que vivió en esa época su sexualidad y que, bueno, fue perseguida, torturada y víctima de todo tipo de discriminación y de malos tratos, no solamente por parte de los militares, sino también de la comunidad en general. Y lo difícil era en ese momento pertenecer a la comunidad LGBT y, bueno, sufrir este tipo de discriminación que una vez que los estigmatizaban, digamos, con esta doble H en el documento, era una marca de por vida, no podían conseguir trabajo, no podían casi caminar por la calle, uh-huh. Era realmente terrorífico. Uh-huh. Y bueno, más o menos trata de eso y la gente cómo lo vivió en general, ¿no? Uh-huh. La dictadura, porque era como un doble estigma, por ejemplo, si eras militante y eras gay, era un doble estigma. Lo mismo si eras gay, por ejemplo, y judío, si pertenecías a otra religión. Entonces, y nos resulta algo realmente realmente impresionante porque es la comunidad LGBT no la ha tenido en cuenta nadie hasta ahora. Uh-huh. En los informes sobre la dictadura, tanto en el informe de la CONADEP como en otros que se hicieron sobre los desaparecidos y sobre las víctimas, no se ha contemplado lo que pasaba con la comunidad en ese momento. Entonces nosotros quisimos un poco hacerles justicia o recabar los testimonios en un proyecto que no se hizo antes en Argentina. Y bueno, se nos ocurrió porque justo en Tucumán en este momento estamos sufriendo como comunidad la aparición de ciertos grupos ultranacionalistas, ultracatólicos, de ultraderecha que salen a las calles a pegar carteles con leyendas como la homosexualidad es una enfermedad, nosotros te vamos a curar o estamos en contra de lo antinatural. Y bueno, y es algo muy fuerte porque es como que estos grupos que salen no solamente reivindican el golpe porque son de ultraderecha, sino que además cometen el delito de odio. Uh-huh. Entonces, es para hacerlo en Tucumán y hacerlo hoy es muy fuerte para nosotros, porque Tucumán es todavía una sociedad muy cerrada, una sociedad muy tradicionalista, y queremos de alguna forma levantar la voz. Era la voz de Sabrina Cons, entonces, de el Observatorio de Derechos LGBT de Tucumán. Y te contamos que esa doble H que da nombre al documental, como decía Sabrina, tiene que ver con el artículo segundo H del Código Contravencional, el Código de Faltas, que aún está en vigencia en Tucumán. Y si querés saber más sobre los códigos contravencionales y edictos policiales, te invitamos a entrar en nuestra blog a www.sincloset.blogspot.com y escuchar nuevamente el programa número 3 de Sin Closet, un programa que se emitió en marzo del año pasado y que se refería precisamente a los códigos de faltas y la dictadura. Desaparecidos de las madres de Plaza de Mayo. Estamos escuchando una parte del tema Renacimiento del disco Tributos, Huancascos y otras luchas. Es un grupo hondureño llamado Café Huancasco, dedicado a la resistencia hondureña contra el golpe de Estado. Y según su propia definición, es una música que no teme encarar, que solo conoce la primera fila en el combate y que ha asumido el papel de relator de un legado que una generación le regala al futuro y al presente, que es de lucha. ¡Presente! ¡Y siempre! Ivana Pivato, formo parte de la colectiva Las Histéricas, Las Mufas y Las Otras. Vengo a la marcha porque no queremos más crímenes de odio, para apoyar a la madre y la familia de Natalia. Yo soy Maite, soy travesti. Me parece que es importante venir, que es un compromiso de todas y todos, que no es algo que nada más atañe a la familia, que no es algo que nada más atañe a las lesbianas, que no es algo que nada más atañe a este barrio, que es parte de la violencia sistemática que padecemos cotidianamente, que es la misma violencia que no nos deja salir a la calle durante el día, que se nos dificulta para salir a comprar el pan a veces, para no tolerar tantos insultos, tantos chistes, tantos comentarios, es la misma violencia que nos expulsa de los lugares de trabajo, que no nos deja ir en paz a los hospitales, la misma violencia que nos enferma. Y lo que escuchamos recién también tiene que ver con las violencias, con la violencia lesbofóbica y el asesinato de Natalia Gaitán, un asesinato del que ya te hablamos el sábado pasado y del que tampoco nos olvidamos. Natalia, una mujer lesbiana, pobre, de 27 años, que fue fusilada por el padrastro de su pareja, un asesinato en el que se combinan la condición de género, de disidencia sexual, de clase. Y las voces que compartíamos son testimonios de activistas de distintas organizaciones cordobesas en una de las muchas acciones que se convocaron para exigir justicia por este fusilamiento lesbofóbico. Y también vamos a escuchar la voz de la mamá de Natalia, de Graciela Vázquez, en una entrevista que las compañeras de la red Nosotras en el Mundo realizaron pocos días después de su asesinato. El caso de femicidio lesbofóbico del cual fue víctima Natalia, ¿ustedes conocían al asesino, Graciela? A este tipo, a este asesino, porque no llega a ser ni tipo, a este asesino, Natalia, cuando la mamá, te explico, la mamá era becaria de la guardería nuestra, como vecina, que ella la conoce. Disculpa, ¿la mamá de la novia de Natalia? Sí, la mamá era becaria de la guardería, porque nosotros tenemos becaria. Sí. Entonces entró con simpatía, no tenía changa ni nada, entonces la tomamos nosotros como becaria. Trabajó bien ella en la guardería. Llegó un momento que después la mamá se enferma y ella tuvo que dejar la guardería. Pero antes de eso empiezan a ingresar las hijas de esta mujer, donde Natalia se encariña con la hija de esta mujer. Entonces, y el padrastro, que tampoco, porque es albañil, tampoco, llegaba un momento que no tenían que comer y lo sentábamos. Después que le dábamos de comer a los niños, sentábamos a esta familia a darle de comer, que eso lo sepa bien él, ella, porque eso lo saben ellos. Y no tenía changa, y como yo tenía que hacer unas cositas en el salón nuestro, lo puso, Natalia lo puso, ay mamá, dice, mira, Daniel pobre, no tiene changa, mamá. Entonces también se le dio una mano. Entonces, no es por facturarlo, pero no se tiene que olvidar de Natalia y haber hecho semejante adversidad, lo que ha hecho con mi hija, matarla como un perro a medio metro, me le pega con un calibre 16. Entonces, ¿de qué me habla Emilce? Tengo que soportar el homicidio por el otro lado y voy a poner... porque ella me está ayudando a mí para que mamá lucha por todo lo necesitado. Mamá, no caiga. Mamá, hace que nos entiendan de una vez por todas que si somos así, somos. Mala. Y estas eran las palabras de la mamá de Natalia, Graciela Vázquez, donde nos está contando y explicando el trabajo social que además realizaba Natalia en su barrio de Córdoba. Te contamos que en Neuquén además seguimos exigiendo justicia y que nuestra colectiva también realizó acciones el martes pasado, el 23 de marzo. En ese momento hicimos una estenciliada en el monumento a San Martín denunciando la lesbofobia y uniéndonos al reclamo por justicia por el crimen de Natalia Gaitán. Podés ver las fotos de esta acción en la bloga de Sin Closet o si no, entra a nuestra página www.larevuelta.com.ar. Y en este mismo sentido te queremos invitar a sumarte a la convocatoria de distintas organizaciones para participar de una radio abierta el próximo lunes a las 18 en el Monumento a San Martín. Una radio abierta para decirle basta a la lesbofobia, basta a los crímenes de odio, para exigir justicia por este fusilamiento lesbofóbico. Y aquí te convocan la agrupación de mujeres panirrosas, feministas desobedientes, el movimiento lésbico emprendedor y Potencia Tortillera. Allí vamos a estar con las compañeras de La Revuelta, allí nos encontraremos seguramente. Y antes de irnos queremos también contarte que todos los audios que escuchamos en este programa circulan gracias a la generosidad y el compromiso militante y las redes que tejemos en torno a la producción y difusión de estos materiales con compañeras como Lili y Claudia de los programas Juana Pimienta y La Rosa Brindada, como Emilce y Daniela de la red Nosotras en el Mundo y tantas otras con quienes compartimos sueños, luchas, deseos y una mirada del mundo. Y ahora nos vamos hasta acá Sin Closet, las noticias de un mundo que existe fuera del armario. No dejen al pobre chiquillo en el banquillo, déjenlo tranquilo que aprenda el cuchillo, a llevarse golpe, a devolver lo que le toca, así es la vida loca. Tiro porque no hay otra, poco que decir si te van a partir la boca. Ay señor, enséñame a caminar, no me queda mucho todavía en qué pensar. Si a mí no me comprende nadie, yo me siento sola. ¿Cuándo va a aprender tú a poner una lavadora?